Tu tiempo mujer. Conduce Mari Servino. Martes de 5 a 7 de la tarde por Radio Kermés 106.1. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Mano. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides. Esto es Tu Tiempo, Mujer. Soy Mari Servino y te estoy saludando. En el día de hoy, donde producimos este encuentro semanal, estamos conmemorando un día muy especial y entonces las mujeres y lesbianas de Kermés decidimos, como hacemos en algunas fechas de relevancia que tienen que ver con nuestros derechos, decidimos, como decía, convocarnos y juntas hacer un programa especial en conmemoración al día de hoy. Y cuando digo las mujeres y lesbianas de Kermés, estoy hablando de mis compañeras que están todas en este programa hoy. Está Anabela Abrán en la producción, Nina Llanes en la operación técnica y en la musicalización. Aquí en el piso, a mi lado, están Cintia Alcaraz y Verónica McLennan. Y por allá, en la actividad de la universidad, está la Colo, Silvana Staudinger. Y también anda por allí Sofi McLennan, que iba a estar recogiendo algunas imágenes de la actividad que se realiza en la universidad. Dagna Faiduti, que está comprometida justamente con la actividad, así que allí estará también. El día de hoy, ¿por qué un día tan especial? Bueno, en primer término, es el Día Global de la Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo. También es el día en que la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito está presentando por octava vez el proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Y día también donde la campaña está cumpliendo 14 años. Entonces, por supuesto que es un día especial, por eso el programa especial. Se conmemora este 28 de mayo desde hace 32 años a propuesta de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. En su primera reunión, la red, en Costa Rica, ya por el año 1987, vio la necesidad de denunciar las insoportables tasas de mortalidad materna, realidad que a través de 32 años no se ha modificado demasiado. Y claro que el 28 de mayo es un día importante. Cada año, cuando se va acercando la fecha, pensamos, ¿cómo lo queremos conmemorar? Porque estar contentas o celebrar algo este día, más bien acabamos pensando en qué barreras y discriminaciones o aspectos de nuestra sociedad y nuestro mundo se siguen perpetuando en contra de nuestros derechos. La salud de las mujeres, lesbianas y trans no está en la mesa política de ningún partido como prioridad, como debería ser, ya que afecta la salud de la mitad de la población. Entonces, aquí nosotras pensamos que en este amplio abanico que se nos abre cuando hablamos de la salud y de la salud integral de las mujeres, valía la pena hacer este programa que estamos compartiendo con todas las compañeras. Como dije, aquí al lado mío están Cintia Alcaraz y Vero McLennan, a quienes ya estoy saludando. Hola, Cintia. Hola, Vero. Muy buenas tardes, Mari, muy buenas tardes a toda la audiencia, un placer como siempre compartir hoy. Por suerte está la equipa, la grupa completa de Mujeres Kermés laburando para este espacio que va a estar hasta las 7 de la tarde. Así es. En este día que, como decís, es especial, pero que es una permanencia y una continuidad de todas las luchas que venimos llevando adelante. Así Hola, es. Mari, ¿cómo andás? Muy buenas tardes para vos, para toda la grupa, para toda la audiencia que también nos está escuchando. Esperemos que recurran a la aplicación de Radio Kermés, porque muchas de nuestras oyentas habituales de todas estas temáticas son las mismas compañeras que en este momento están ocupando las calles de la ciudad de Santa Rosa, como también muchas calles en más de 100 ciudades de todo el país, que están haciendo también actividades como las que estamos cubriendo a partir del trabajo en exterior que están haciendo las compañeras. Y bueno, estábamos mirando, ya que no estamos allá, estábamos mirando las historias de Instagram, donde vemos ahí todo de verde, la plaza, las escalinatas, la universidad, las calles y bueno, un montón de caras amigas, de militantes que habitualmente, con las que habitualmente compartimos todas estas luchas, ¿no? Así es, qué lindo. Una vez más, la marea verde. La marea verde que no para de crecer. No para de crecer. Hoy les quería comentar esto. Hoy tuve la oportunidad al mediodía, de casualidad, de ver una entrevista que le estaban haciendo a Juan Solana, el cineasta que hizo el documental Será Ley, que lo llevó al Festival de Cannes. Estaba allá en la Plaza de la República, se llama, en París. Una plaza, sería como la Plaza de Mayo de nuestra ciudad capital, Buenos Aires, porque allí es donde se hacen los reclamos, las manifestaciones, las protestas. Estaba allí Juan Solana y había una cantidad impresionante de mujeres militando por el aborto, porque el aborto sea ley en la Argentina. Sí. Estaban con los carteles en francés apoyando, o sea que desde Francia también nos estaban haciendo el aguante. Maravilloso. Y maravillosa la emotividad que tenía Juan Solana al relatar su documental, ¿no? Dice que fue una experiencia inolvidable, que el documental no supera la realidad, porque esa es la realidad, lo que él muestra en ese documental. Habló de que tiene testimonios de mujeres que han sobrevivido a esa monstruosidad, como él la llama, que es el aborto clandestino, y que están dando el testimonio allí en el documental. Y, por supuesto, está reflejando también en el documental toda la militancia, ¿no? Toda lo que se hace a través de la militancia, que él recorrió el país obteniendo esas imágenes y que él se sintió muy conmovido. Y muy interesante la repercusión que tuvo el documental allí en Francia, donde había periodistas de todo el mundo que lo entrevistaron y se llevaron una muy buena imagen. Él quedó, como les decía, muy conmovido, apeló a los candidatos y candidatas presidenciales, aunque tengo que decir candidatos, para que tuvieran la valentía, decía él, de posicionarse en relación al aborto. Bueno, tuvo palabras muy lindas, muy emotivas, la verdad que me gustó mucho, me impactó, y realmente estaba muy conmovido él con toda la repercusión que tuvo este tema, ¿no? De que obviamente que contaba que lo acompañaron al Festival de Cannes alrededor de 50 compañeras de la campaña, y entre ellas estaba Norma Cuevas, que es la mamá de Ana María Acevedo. Ana María Acevedo, víctima de aborto clandestino, víctima, digo, una, son las muertas del Estado, las muertas que provoca el abandono del Estado. Así es. Y que, bueno, es una de las protagonistas centrales del documental Será Ley. Este programa pretende tratar la salud integral de las mujeres, como decía Mari recién, y por supuesto que el aborto legal, el grito global que estamos llevando adelante mujeres, lesbianas, travestis y trans en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero especialmente en Argentina por la legalización, va a ser el tema central, pero también va a haber otros temas absolutamente relevantes e importantes que nos convocan y que tienen que ver con esa integralidad, ¿no? Con concebir a la salud no solo física, sino la salud mental y la salud social, porque sabemos también que todo esto tiene que ver con el empobrecimiento de las mujeres, y que ese empobrecimiento es precisamente una de las principales causas de muertes de mujeres. Uh-huh. Así que bueno, en un ratito vamos a estar con otros temas. Sí. Vero, si querés presentar un tema que vamos a tratar que nos parece fundamental, además. Un tema que es muy interesante, que se ha transformado en una proclama, como es la del activismo gordo. Siempre que se habló de esta temática durante muchísimos años, se lo entendía como una patología, como una enfermedad, como un insulto también, como una forma de discriminación, como una forma de menosprecio hacia los cuerpos que deben ser estandarizados y que deben tener determinadas proporciones y cuestiones a cumplir con la belleza y con la salud, interpretada la salud de una única manera y con una única forma de cuerpo, ¿no? A partir de eso hubo muchas personas que quisieron apropiarse de la palabra, como de tantas palabras que primero son un insulto y que después son apropiadas, y la palabra gordo o gorda o gordex, como queramos decirle, fue tenida en cuenta como parte de esta consigna para luchar y entender a la gordura de otra manera, como una forma de posicionamiento político. Porque siempre que estamos hablando de todas estas cuestiones, estamos hablando de las cuerpas, de los cuerpos, y estamos hablando de un territorio que quiere ser conquistado, que quiere ser colonizado, que quiere ser formateado en función de un sistema capitalista patriarcal que nos impone determinadas cosas. Y a quienes no aceptamos, celebramos estas luchas, estas rebeliones, estas rebeldías, esta forma de subvertir ese poder, ¿no? Y bueno, se organizaron y comenzaron a trabajar la gordura desde el activismo. El activismo gordo va tomando cada vez más espacios y más cantidad de personas que se siguen formando en todo esto, a partir de debates, a partir de talleres, a partir de compartir experiencias. Incluso hay muchas publicaciones que se van haciendo para que también la literatura, para que los libros y los textos sean una forma de aprendizaje sobre todo eso. Y también el arte se mezcla con todas estas cuestiones, así que a una artista que trabaja esto, que es Gorda Insurgente, así se llama, y va a estar conversando con nosotras en el transcurso del programa, porque bien como lo decía Cintia, hoy es un día por las acciones en favor de la salud de las mujeres, las lesbianas, las trans, y esto nos compromete a tener en cuenta la temática del derecho al aborto seguro, legal y gratuito como una gran lucha de la cual el movimiento feminista viene participando desde hace años, sin dejar de lado en este programa especial otras temáticas como, por ejemplo, esta que les proponemos, entre muchas otras que vamos a ir desarrollando hasta las 7 de la tarde. Fantástico. ¿Les parece que hagamos una pausa musical? Y podríamos escuchar algo de buena música. A ver, música, Nina, ¿eh? Nina está encargada hoy de la elección de la música, así que, Nina, sorpréndenos, Nina. Urgente fue hoy que venga gente, yo voy. Bala que nos queda, dame que yo se la tiro. Raro, me parece todo lo que pasa. Manda el peor de los tipos. Yo me quiero ir de este planeta, pero lo sigo aguantando. Algo tiene que pasar para que cambie. Este mundo es un hombre con hambre. Trompas de falopio atadas con alambre. Mensaje de Etiopía de la mía para usted que llegue antes. Sangre, que no me la saque el de adelante. Ya es grande, para hacer escándalo en la calle es un desastre. Ya no sé qué hacer con mi elefante. Dorar de la suerte, la que tiene dos o tres billetes y se compra muchas cositas brillantes. Dolor de no verte, el que viene cada tanto a verme. Me faltan amigas y la única que me queda se divierte. Sola con la fiebre de un sábado a la noche muy caliente. Yo cuido mi casa, no me queda otra. Y no sé decirte a qué hora vuelve, ya no la moleste, no entres. Entiende el mensaje si no atiende, no quiere o no puede. Y no tiene por qué contestarte, dame algo que valga y te canto las 20, 30. Contando decenas voy llegando a las 40. Es que no se dan cuenta de que hay algo fuerte dando vuelta. Hacia la paz cuando estemos de vuelta. Yo nunca me creo los papeles que me inventan. Tengámonos en cuenta, juntemos nuestra fuerza. Cada cual en su grupo organizando las acciones son directas. Cortemos la calle, pintemos algo grande que se vea de la otra punta. Seamos un solo cuerpo que resista. Ya no me da risa, esto es un mal chiste. hagamos paro. Es la última bala que nos queda, dame que yo se la tiro. Raro, me parece todo lo que pasa, manda el peor de los tipos. Yo me quiero ir de este planeta, pero lo sigo aguantando. Algo tiene que pasar para que cambie, este mundo es un hombre con hambre. Y soy la obstetra que dirige tus partos. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté y soy la adolescente que estudia en un colegio privado. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas. Yo aborté y soy la psicóloga que escucha tus problemas. Yo aborté y soy la deportista exitosa que seguís con fanatismo. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la jueza que garantiza un estado laico. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la veterinaria que atiende a tus gatas. Yo aborté y soy la policía que te detiene porque abortaste. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la católica que se golpea el pecho en las misas. Yo aborté y soy funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la artista que pinta los rostros de la pobreza. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté y soy la cajera del hipermercado que reclama descanso. Yo aborté y soy la obrera de la fábrica que duerme en el colectivo. Yo aborté y soy la de la mesa de entradas que recibe tus notas. Yo aborté y soy la periodista que soporta chistes misóginos. Yo aborté y soy la modelo que admiras en las revistas. Yo aborté y soy la piquetera que corta rutas contra el hambre. 131 votos fueron... Yo aborté y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Cuerpo es mío. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley. Octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo aborté, un poema de Valeria Flores. Seguimos ya transcurriendo la tarde de este Tu Tiempo Mujer Especial hoy hasta las 19 horas, por supuesto que estamos aquí acompañándote. Y como decían las compañeras hace unos momentitos nada más, en este gran abanico que tenemos y que podemos reflexionar y conocer sobre lo que significa la salud para las mujeres, el foco hoy está justamente mirando esa nueva presentación de la campaña por el proyecto de ley en el Congreso de la Nación. O sea, el foco sin duda alguna va a ser el aborto hoy en este programa. Y las compañeras tienen acá algunas cifras y Cintia, como para compartir en relación con las modificaciones del proyecto. En realidad, claro, normalmente nos ven por la calle gritar aborto legal, nuestro cuerpo es nuestro, es territorio de deseo y no de conquista, es territorio que pretende no ser más violentado, pero claramente esto se traduce en cifras concretas de muerte y cifras que también tienen que ver con la economía, con datos que implican muchos miles de millones de dólares. Esto no es nada nuevo lo que estamos diciendo en estos micrófonos, pero siempre la clandestinidad mueve muchos miles de millones de dólares y, por supuesto, mata. La clandestinidad mata. Así que vamos a dar algunas cifras que se vienen recopilando desde las organizaciones sociales, porque, por supuesto, la mayoría de los registros son registros autogestionados por las organizaciones feministas, ya que el Estado no se ha hecho responsable en todos estos años. Desde la democracia y hasta 2016 se pudieron registrar 3.000 muertes de mujeres por abortos clandestinos. Son los femicidios del Estado a los que nos referimos, ¿no? 3.000 mujeres muertas por aborto clandestino desde la democracia y hasta 2016. Entonces estamos hablando de una deuda que claramente tienen las personas a las que les pagamos para gobernarnos. 370.000 abortos clandestinos se producen por año en nuestro país. Estamos hablando que en nuestro país hay 3.000 niñas y adolescentes que quedan embarazadas por año. Y que el 80% de esas 3.000 niñas y adolescentes refieren que, por supuesto, se trata de embarazos no deseados. Y, por supuesto, en su gran mayoría se trata de abusos sexuales. Y, sin embargo, en su gran mayoría son obligadas a parir. Entre 2014 y 2016, el aborto inseguro representó el 17% del total de las muertes maternas, cuando claramente son muertes evitables. 70.200 internaciones anuales se registran por abortos clandestinos. Estos sí son registros médicos, claro, digo, internaciones que tienen que ver con abortos en cursos, con enormes lesiones que se producen en los cuerpos de las mujeres que caen en estos centros de tortura, porque no todas tienen dinero para pagar una clínica, por supuesto, y que esos esas 70.200 internaciones anuales por abortos inseguros se reducirían en un 98% si fueran parte, por supuesto, del programa médico obligatorio, el aborto seguro, legal y gratuito. 4.078 millones en el gasto público representa la clandestinidad. 4.078 millones, es decir, estas internaciones representan 4.078 millones. Si se aprobara el aborto seguro, legal y gratuito, grupos de economistas feministas han determinado que se reduciría en un 84% ese costo. Digo porque la variable económica siempre hay gente a la que le interesa en este capitalismo salvaje. Cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años queda embarazada, fruto o producto de una violación en nuestro país, y sin embargo son obligadas a parir. Aquí en nuestra provincia tenemos un 17% de tasa, un poquito menos, un 15% de tasa de embarazo en la niñez y adolescencia, y claramente tiene que ver con adultas y adultos que niegan ese derecho a nuestras niñas y adolescentes en el país y en la provincia. Esos números también nos dan muchas certezas. La primera de ellas es que las mujeres abortamos. Definitivamente. Sí, total. Es decir, que la clandestinidad no está impidiendo que la acción se realice. Y además podemos contrastar la realidad de la República Argentina con la de otros países en las cuales ya el aborto es un derecho adquirido. Y esas cifras también nos favorecen en el argumento, porque lejos de convertirse en países donde todas las mujeres salen corriendo a abortar, en realidad hay una disminución importante de la tasa de abortos. Es decir, que si lo que quieren es evitar que existan los abortos, quienes quieren eso, Bueno, el hecho de la legalización es una forma concreta de hacerlo. Es decir, que sirve desde todo punto de vista. Sirve desde el punto de vista de los derechos, de la salud, de salvarle la vida a las mujeres para que no mueran en esos procesos clandestinos. Sirve desde el punto de vista económico, sirve desde lo político. Y la verdad que la única manera de sostener un argumento en contra hay que alejarse de las cuestiones científicas y de las cuestiones políticas, como política de salud y de el razonamiento, ¿no? Y ahí vemos la intromisión de ciertos pensamientos mágicos, religiosos y demás que le dan sustento a algo que la verdad ya en la calle y en la sociedad es una batalla que han perdido. A partir de la presentación que se están haciendo ahora de las candidaturas y de la renovación que vamos a tener en la Cámara de Senadores, muchos se está preguntando desde los medios de comunicación respecto de cuál es la posición que tienen con la enseñanza, la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Y si bien hay algunos candidatos y candidatas que ya se han manifestado en contra y llevan una bandera en contra del aborto, ninguno dice que no quiere la educación sexual integral. Todos y todas te dicen sí, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. A mí me parece que la pregunta, la repregunta a eso que debería continuar es citar algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, usted que está de acuerdo con la educación sexual integral, cuando hable sobre homosexualidad, ¿de qué manera lo va a abordar? ¿Lo va a entender como una patología, como una enfermedad, como un degeneramiento? Porque, digamos, cuando hablamos de educación sexual integral, también hay ciertos sectores que están proponiendo una enseñanza sexual integral que justamente va en contra de la libre elección, ¿no? En esta nueva presentación que se hace en el Congreso de este nuevo proyecto, hay algunas modificaciones en torno al aspecto puntual de cómo se deberá tratar la educación sexual integral. Y estos son que la ESI va a ser declarada de orden público, por lo que los contenidos curriculares de ESI serán de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país, sean de gestión estatal o privada. Se elimina la posibilidad de que cada escuela adapte los contenidos de la ESI a su ideario institucional, esto entre comillas, ideario institucional, el famoso artículo 5, del cual se han agarrado los antiderechos para no dictarla en escuelas confesionales. Establece el proyecto que los contenidos tienen que ser laicos y científicos. Actualiza los contenidos de ESI a leyes sancionadas con posterioridad a su aprobación, como son la ley, la de trata, el parto respetado, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, el matrimonio igualitario, la identidad de género, y establece que los contenidos podrán brindarse en forma transversal, como dice la ley, pero también en espacios curriculares específicos, es decir, también se contempla la realización de talleres semanales o de materias que apunten a la ESI. Es decir, la ley está, digamos, como muy atenta, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa, a que justamente no hayan trampas al momento de aplicar la ESI. Por esto que decíamos recién, ¿no? Todos y todas dicen sí, en la ESI estamos de acuerdo, pero ¿qué clase de educación sexual integral es la que pretenden brindarle a las niñas? Sí, interesante eso, ¿no? De ver de qué manera se aplica, de qué manera se reglamenta, y tendremos que verla andar, y sin duda alguna que habrá que esperar también, más allá del acto maravilloso de volver a presentar el proyecto este año en la Cámara. En este momento deben estar las compañeras allí. Sabemos que las expectativas no están puestas en este año como para que se debata ni que se decida, considerando, otra vez tenemos que decir esto, el año electoral, que ya me tiene finita esa frase, ¿viste? Todo parece que se justifica a través del año electoral, de que esto no se hace porque es un año electoral, de que esto no se hace porque es un año electoral. Bueno, pero la campaña no ha renunciado. Pero la campaña no renuncia y se vuelve a presentar. Ay, y bueno, más temprano que tarde va a ser ley, habrá que esperar la nueva conformación del Senado, como decía Verónica, y bueno, y seguir en la lucha, sí. Bien. Sí, perdón. No, les proponía que vamos a seguir hablando de la temática del aborto, que es un tema fundamental, pero también íbamos a hablar sobre otras cuestiones. Sí. Y ya tenemos en comunicación telefónica a Corina Lagos. Ella es gorda insurrecta, con quien... pero así nomás, sí. Sí. No nos avisaron. Sí, sin anestesia. Sí, están allí las chicas. Están haciendo señas, pero nosotras claro. No le damos bolilla. Y además Corina está en este momento, me la imagino, en un bar en Buenos Aires, porque estaba yendo ya para la plaza, así que vamos a saludarla. Bien. Ya mismo. Hola Corina, ¿cómo estás? Verónica te saluda. Hola, ¿cómo andan? Mucho gusto. Bien, acá estamos Acá estamos haciendo un programa especial con Mari Servino, así saludala, Mari. Hola, Corina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Cintia también anda por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Corina. Hola, buenas tardes. Bueno, sabes que este es un programa especial, como te comentábamos, por el tema de la salud de la mujer, de las lesbianas, de las trans, y queríamos abordar el tema el tema que vos proponés a partir de las performances que haces con Gorda Insurrecta para abordar una militancia, un activismo, un artivismo que nos interesa mucho. Como es los cuerpos que se salen de la norma, ¿no? Contanos un poco tu experiencia, Corina, ¿cómo comenzaste con todo con el activismo gordo? Bueno, Gorda Insurrecta comenzó en el año 2018 a partir de un sentimiento del cuerpo de poder expresar un poco lo que sentimos los cuerpos que no pertenecemos a la norma y así fue como que sentí y escribí y empecé a poner en palabras nuestros dolores como mujeres, sobre todo que sufrimos la constancia de no pertenecer a la hegemonía, y ahí fue como empezó todo esto. Vos sos actriz, sos modelo y sos performer, así que digamos que tenías como varias herramientas para trabajar la temática, ¿no? Empezaste primero, decís, escribiendo, ¿no? Sí, siempre escribí desde muy chica, pero bueno, nada, el no pertenecer también hizo que las inseguridades crezcan y que sea muy difícil poder mostrar lo que hacía. Y cuando empecé mi carrera como actriz y como performer, empezó un poco como a poder salir esa seguridad que necesitaba, y sobre todo en un colectivo, ¿no? Que es todo lo que estamos haciendo con el transfeminismo, y eso fue como lo más importante, que no sentirme nunca más sola y estar entre todos cambiando las nuevas reglas. Gorda Insurrecta, ¿sos vos o es un colectivo? Gorda Insurrecta soy yo. Es un proyecto personal. Pero bueno, de ahí empecé como a crear redes y a poder hacer cosas en conjunto, ¿no? Como sola no se llega a nada. ¿Y qué pasó con eso? ¿Sentiste que había como un nicho que estaba necesitando, que esta militancia se activara? Sabemos que hay otros países en Latinoamérica que vienen ya desde hace tiempo con este planteo de salirse de la hegemonía de los cuerpos. Sí, fue como todo un combo, ¿no? De hecho, empezó a salir libros y cuestiones que empezaron a decir, mirá, hay otros cuerpos que importan, que necesitamos que se visibilicen, sobre todo porque la construcción de la sociedad siempre te decía que tenías que pertenecer a determinada talla para encajar, para ser amada, para pertenecer desde la familia hasta todo lo que nos rodea, nos dice el día de hoy que no encajamos, que no somos, y nos invisibiliza, y creo que ahí fue como empezar a decir, no, yo acá estoy, también existo, y mi cuerpo importa como otros cuerpos, y hoy en el Día Mundial de la Salud, y acá en el Congreso, luchando por nuestros derechos, es muy importante también que se dejen de patologizar nuestros cuerpos con los médicos y demás, que solamente hacen que sigamos siendo invisibilizadas y que sigan patologizando nuestras cuerpas que importan y que a veces no nos dan resultados por decirnos simplemente que tenemos que bajar de peso y bueno. Corina, Mari te habla. Hola, casualmente, Mari. Hace un par de días atrás leía un testimonio de María Virginia Godoy, más conocida como Señorita Bimbo, sí, la comediante, y es impresionante el relato que hacía ella, cómo se parece al que estás brindándonos vos, ¿no? Esto de que ella mencionaba que llegó un momento de su vida en que sentía inseguridad de salir a la calle pero no porque la fueran a atacar o a robar, sino por la discriminación que sentía a través de la gente, que le decían cosas absolutamente desagradables en la calle, fíjate, relacionadas con justamente con su cuerpo, que llegó un momento en que ella no quería salir a la calle, que después el hecho de haber logrado introducirse, digamos así, en el mundo de la comedia, eso le brindó una mayor seguridad, que igual de todas maneras le costó muchísimo, ¿no? Sobre todo en un medio donde también se sintió muy discriminada. Pero digo, supongo que esto tiene que ver con una cuestión que también vos la relatás, la inseguridad que se siente, ¿no?, cuando estás siendo discriminada, y la importancia, digo yo, ¿no?, de poder superarlo y decir, como vos decís, mi cuerpo es este, y mi cuerpo importa, mi cuerpo vale, es soberanía, es mi territorio, y plantarse de esa posición, que es un posicionamiento político, sin duda. Sí, sin duda es un posicionamiento político, y yo siempre digo que Gorda Insurrecta nace a partir de que yo no tuve referentes gordas en mi vida, uh-huh. Que todo apareció de mayor, y que yo, nada, que a mí me hubiera gustado que haya una Gorda Insurrecta cuando tenía 15 años, que me diga que importo y que valgo en el mundo y que puedo hacer lo que quiera a pesar de no tener un cuerpo hegemónico. ¿Cuáles son las exigencias al Estado sobre esto? Las exigencias al Estado, bueno, la ley de talles nos parece muy importante, porque eso es fundamental. Nos vestimos, nos queremos vestir como querramos, y nada, y no existe, o sea, ahora se aprobó, pero bueno, sí, falta la implementación. Y bueno, después el tema de las patologizaciones medicinales también, que eso todavía no se ha llevado, pero bueno, me parece que es algo que por lo que tenemos que luchar. Y nada, poder tener acceso a todos los espacios, que creo que eso lo hacemos en colectivo, y no sé si tanto al Estado, sino como mostrarnos y pertenecer y empezar a visibilizarnos como lo que somos, y la naturalidad de nuestras cuerpas como son. Contanos, Corina, ¿cómo es? Por un lado, bueno, tus presentaciones, me imagino que serás convocada en algunos espacios para hacer tu presentación como actriz, como Gorda Insurrecta. ¿En qué lugares, digamos, sos convocada para eso? ¿Qué lugares son amables en todo caso, son, digamos, lugares en los cuales podés explayarte en ese sentido? Me imagino que dentro de los ámbitos en los cuales también hay militancia feminista, imagino yo que debe ser un espacio. Y por otro lado, es decir, más allá de la cuestión individual, que quiero que nos cuentes, contanos también cómo es esa construcción colectiva de la que hablaste. ¿Se reúnen en grupos, tienden redes a través de la cuestión virtual, se juntan, proyectan cosas de así más como en grupa? Esas dos cuestiones quería que nos contaras. Bueno, lo primero, sí. Primero, espacios de transfeminismo son los que más me convocan. Y segundo, las disidencias. O sea, yo creo que el orgullo también es político, y es también donde nos sentimos parte de las disidencias. Siempre son lugares donde me convocan, donde me tratan súper bien y donde me siento muy cómoda. Y lo segundo que me habías preguntado era... Respecto de cómo organizarse de manera grupal, cómo generar ese colectivo. Sí. Y bueno, ahora, por ejemplo, el 15 de junio vamos a hacer una varieté que se llama Cuerpes que Desbordan. Y nada, esa va a ser la primera vez que nos vamos a juntar entre bastantes personas que nos conocemos por redes, que tejemos redes por las redes. Y ahí vamos a hacer la primera presentación de este ciclo, que habla sobre cuerpos que importan y visibilizar diferentes temáticas acerca de eso. Y después sí, bueno, nada, la verdad es que por redes conocí otras cuerpas que también están en la misma militancia, que también son modelos y que también estamos en el mismo proceso, y eso me ayudó un montón. Yo siempre digo que las redes, depende a quién seguís y con quién tenés contacto, ayuda un montón a poder crear ese empoderamiento personal, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, ¿ahora te vas a ir para la plaza? Sí, estoy acá en la sede de Mitre del Yuna, hablando con ustedes, que está acá a la vueltita, así que nada, estuve ahí un rato y ahora ya vuelvo a seguir haciéndolos escuchar. Claro, contanos un poquito, como si fueras nuestra corresponsal ahí de Radio Kermés. Contanos a ver qué ves, cómo es el paisaje, que también queremos estar nosotras presentes allí. Es verde y es hermoso. Y nada, y sobre todo lo que a mí más me hace emocionar es la juventud. Uh-huh. Realmente ver niñas de 12 a 16 años con sus banderas y sus pañuelos verdes, creo que ahí está el cambio, que ahí a ellas hay que escuchar, y son las que tienen la voz ahora, y es muy, muy hermoso. Bien. Hay mucha gente, Corina, contanos, mucha gente, ¿cómo está ahí? Sí, serán 6-7 cuadras de gente, sí, y la verdad es que caminas por la calle y ves los ojos de las personas, y es muy emocionante, encontrarnos y abrazarnos en esta gran masa que se forma. Y nada, que nos estamos haciendo escuchar, y eso es muy, muy increíble. Bueno, Cori, te mandamos un abrazo muy grande desde La Pampa, desde Radio Kermés. Un abrazo verde, y bueno, no será esta la última vez que conversemos, seguramente podemos seguir charlando en otra oportunidad. Por ahora sí, queríamos obvio. Acá como sentar un mojón que entendemos dentro de la salud de las mujeres por este día, la maravillosa transformación en las mentes, cuando ustedes plantan el activismo gordo como una zona de conquistada y una zona para el debate. Así que muchísimas gracias, Cori. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse, y bueno, nos estaremos hablando pronto. Gracias también por su lucha, estamos todos en esta, y vamos a seguir luchando. Hasta pronto. Gracias, Corina. Me emociona escuchar este relato, porque sabemos que en nuestro país el principal motivo de discriminación es la gordura. Y pienso en lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? En la educación sexual integral y cómo tiene que ver también el respeto, el deseo, el cariño, crear nuevas formas de amor sobre cuerpos que no son los cuerpos vendibles. Uh-huh. Son cuerpos que son para eso. Voy a repetir varias veces en el programa esto, ¿no? Del deseo, porque siempre es a lo que apuntamos las mujeres y las disidencias, y de lo que hemos estado privadas durante toda la vida, durante siglos y siglos. De manera que me parece que estos activismos, que muchas veces hasta incluso se han tomado a la risa, sí. Sobre todo porque se sigue patologizando la gordura, uh-huh. cuando hay tanta gorda y gordo liviano, uh-huh. ¿no? Sí, sumamente saludable. Y tanto flaco pesado. Totalmente. Y tanto flaco pesado. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que en algún punto también empezamos a disfrutar de una bailarina o de una actriz en un escenario que, bueno, desborda. Empezamos a buscar, a disfrutar de la belleza que nos tienen prohibida, porque nos enseñaron, pero además nos han enseñado a que esos cuerpos no son lindos. No, porque no, y entonces dejamos de disfrutar de la enorme belleza que hay en esos cuerpos, ¿no? Claro. Entonces nos enseñan a que no nos gusten, y todas esas cuestiones sabemos que son aprendidas, y hay muchísima belleza. Y hay muchísimo disfrute, son cuerpos deseantes, son cuerpos deseosos, son cuerpos deseables, son cuerpos maravillosos que además celebramos esto, ¿no? De salir a la calle a llevar la gordura como forma del activismo y a transformar, y como decía ella, a ser parte de las disidencias. ¿Qué es ser disidente? Es no aceptar la forma del sistema. Las es normas, estar en contra. Claro, bueno, esta es una disidencia. Sí, cuando hablamos de disidencia, también estamos hablando de la gordura. Tal cual. Qué maravilloso, ¿no? Uh-huh. Escucharlas. ¿Y cuánto se aprende esto que vos decís? Perfecto, de esto de pedir. Poder tener otra mirada en relación a todo lo que llevamos aprendido. Uh-huh. Es fantástico. Esto y la transformación, claro que sí. Y hace felices a las personas. Porque es mucho sufrimiento cuando las personas, como decía Cintia, la gordura es uno de los temas más

me interesa salvar a nadie de mí misma. Quiero la cura como respuesta política, después de 36 años de epidemia de SIDA. Quiero que vivamos una vida vivible, donde el estigma no sea el primer paso a no tomar la medicación, donde la culpa deje de ser un peso, donde gocemos de nuestras sexualidades como mejor nos quede. Te quiero embichar la vida, compañere, para que entiendas que no hace falta tener el virus para que levantes nuestras banderas. Si la cura de la hepatitis C salió, entonces la del VIH también. Larga vida y poca vergüenza, como dice Susy Jock. Esto es un texto de Camila Libertad, que es una compañera feminista cisgénero joven y que por supuesto es portadora de VIH y milita junto a un montón de organizaciones. El spot que escuchábamos recién lo llevó adelante La Mesa Positiva, Las Locas, Revista La Tetera y bueno, un montón de disidencias que incorporan también a las luchas feministas y al derecho a la salud integral el VIH y las enfermedades de transmisión, las infecciones de transmisión sexual, las ITS. Eso queríamos compartir claro también en este espacio. Fantástico, es. Muy bueno, bien. Nos estamos acomodando. Nos estamos acomodando. Ruido de sillas, botones. Ruido, perdón, y cosas que pero se esto caen. Es así, es en vivo. ¿Qué vamos a hacer? Y en este momento tenemos una invitada que nos ha venido a visitar aquí, está compartiendo la mesa de Tu Tiempo Mujer y de Radio Kermés. Me estoy refiriendo a María Paula Weigel, que es la directora de Salud Mental de la provincia. Hola, María Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por venirte hasta acá y estar en esta tarde con nosotros. Y en este día en particular. Y en este día en particular, que como decíamos, si bien estamos focalizando un poco en el tema del aborto, obviamente, que es un tema recurrente y constante en nuestra programación. Decíamos hoy al comienzo que, como es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, es un inmenso abanico que podemos llegar a abarcar, hablando justamente de la salud de las mujeres. Y en este caso nos interesaba la salud mental de las mujeres, por eso te hemos invitado a que compartas con nosotras este ratito. Y entonces, pensando en la ley de salud mental, la 26.657, que se sancionó por el 2010, ¿no? Exacto. Y que la normativa contempla, decía la ley, la normativa que contempla la ley prioriza el respeto y promueve la dignidad de las personas con padecimientos mentales, pero además implica un cambio de paradigma. Justamente estábamos hablando fuera de micrófono de los cambios de paradigma que se vienen tal aceleradamente. En este caso, vemos que se deja de verlas como un objeto de asistencia para considerarlas sujetas de derecho. Y entre tantas cosas que tiene la normativa, ¿no?, que estábamos tratando de mirar un poco. Y nosotras, como nos estamos enfocando precisamente en las mujeres, en las lesbianas y en las trans, pero en este caso yo te pregunto, a ver, ¿somos las mujeres más propensas a tener padecimientos mentales? Sí, en realidad, digamos, más allá de la propensión que puede existir, digamos, yo... En principio, por ahí situarnos que veo, digamos, la ley de salud mental, también en conjunto, digamos, con otras leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres, como leyes hermanadas en ese sentido, porque, digamos, otorgan, digamos, como bien dijiste, voz y palabra, digamos, a poblaciones muy silenciadas durante mucho tiempo, y que bueno, digamos, no las veo, digamos, en desconexión, sino las veo como una restitución que tiene que ver con los derechos humanos y que bueno, en eso también hay campos, digamos, conjuntos que digamos se nutren mutuamente, ¿no? El campo de los derechos humanos, el campo de los estudios de género, el campo, digamos, que bueno, que se nutren y sacan herramientas propias para digamos abordar, digamos, problemáticas que todo el tiempo nos imponen, digamos, nuevas formas de pensar y estar a la altura de una época que bueno, como hablábamos, ¿no? Hay muchos cambios que paradigmáticos que nos imponen de alguna forma estar a la altura e inclusive revisar nuestra propia formación, ¿no? Justamente. Nuestra propia formación en tanto, por ejemplo, en el campo de la salud mental, uno puede hacer responsable, una sujeta de sus síntomas cuando, no están, cumplimentados sus derechos, ¿no? Cuando no partimos de un piso, de condiciones de elección y de libertad y de igualdad, ¿no? Son todas preguntas que creo que a nosotros como agentes de salud mental se nos imponen y nos requieren, todo el tiempo estar, pensando y repensando nuestras prácticas, ¿no? Esto también es muy interesante, tanto como usuarias del sistema de salud mental como mujeres, como una doble mujeres, disidentes, trans, como una doble discriminación, ¿no? En algún punto. Y en este sentido, por ahí, obviamente que esto que mencionabas o preguntabas al principio, hay ciertas condiciones, en el armado de las subjetividades que implican, ser más propenso a. Ser más propenso a, ¿por qué? Por las dobles o triples jornadas laborales, por las acciones de cuidado que se nos están asignadas culturalmente, por las sobrecargas en cuanto a nuestros roles estereotipados. Uh-huh. En ese sentido, sí. Claro que sí, que es una población mucho más vulnerable, ¿no? Claro, justamente hablaba yo de eso, de qué correlación tiene estas formas en que está socializada la mujer, ¿no? A partir de los mandatos o de los roles que se nos imponen, en relación a nuestra al bienestar o a nuestra salud mental, que tiene que ver también, con la equidad de género, porque las mujeres, si bien sabemos porque vemos muchas veces el estado de angustia, de ansiedad que le producen ciertas cosas, uh-huh, como estas que mencionabas y yo mencionaba, la depresión, uh-huh, que muchas veces padecen las mujeres, relacionadas tal vez en algunos casos a una violencia de género que están padeciendo. ¿No? Claro que sí. Entonces sí. Digo, esa mirada que debería haber, o que no sé si hay, pero te lo pregunto, si está esa mirada con perspectiva de género en la atención de las usuarias, uh-huh, en relación a sus padecimientos mentales, está. Sí, y al igual que la sociedad, digamos, uh-huh, es una transformación progresiva y una lucha constante, ¿no? Sí. Como organismo, a mí me parece que fue muy importante, por ejemplo, la construcción y el armado de la guía ILE, que también esto movilizó, y fue un disparador para repensar nuestras prácticas al interno de salud. Bueno, yo en particular, por ahí, en un primer momento también trabajé mucho tiempo en desarrollo social, en la dirección de niñez, y creo que todos estos movimientos y la militancia me parece que hace que las instituciones se comiencen a repensar también, uh-huh, en sus prácticas, ¿no? Porque yo pensaba, no solamente con el protocolo, la guía ILE, ¿no? Que nos también, al igual que la ley de salud mental, nos saca un poco de la patologización, ¿no? Sino que, una mujer para decidir sobre su propio cuerpo, no necesita, pasar por un diagnóstico para dar cuenta de una decisión en libertad, ¿no? Sobre algo que soberanamente le corresponde, ¿no? Su cuerpo. Claro. Pero digo, también en ese sentido, pensaba también en otras áreas, ¿no? Que donde uno, como profesional o de la salud mental o bien profesional psicólogo, está todo el tiempo en un trabajo donde, por así decirlo, se tiene que abstener de ciertos estereotipos y prejuicios, ¿no? Bueno, ¿qué es una madre? ¿Qué formas de ser madre, ¿no? Hay, ¿qué formas de ser familia? ¿Qué formas de, ¿no? Y esto, digamos, todo el tiempo está de alguna forma en tensión o cuestionándonos, digamos, porque, bueno, ¿quiénes somos para decir qué formas hay para maternar, por ejemplo? ¿Quiénes somos nosotros los profesionales para definir, ¿no? Entonces, bueno, es todo el tiempo, y me parece que tiene que ver con un posicionamiento ético del respeto por la libertad de las personas, ¿no? Esto sobre todo. Sí, qué pensaba, interesante, pensaba, sí. Bueno, en ese marco de situación de vulnerabilidad de las mujeres, pensaba cuánto más las disidencias sexuales, ¿no? Lesbianas, travestis, sí, trans, sí, sí, sí. Digamos, es como que todo se va profundizando y demás. Sí. Pero te iba a pedir, no sé si existe una definición o algo, pero cuando hablamos de salud mental, ¿de qué estamos hablando? Porque uno habla de gozar de salud, de padecer enfermedad. ¿Hay alguien que tenga plena salud mental? Digamos, ¿cuál es cuáles son digamos las pautas para decir, bueno, esta es una persona sana? Sí. Ah, empiezo a anotar. Dale. Porque, a ver si encuadro. Porque ahora me parece que estamos dentro de esa categoría. La ley de salud mental nos viene a complejizar las cosas. Ah, no ayuda. Porque de alguna manera integra, digamos, muchos otros aspectos que tienen que ver con lo cultural, lo laboral, lo social, digamos, claro. Y que también hacen al bienestar de las personas, ¿no? Por eso, bueno, muchas cuestiones que, por eso, digamos, es tan importante, digamos, tener un marco garantizado de derechos, ¿no? Y de ahí partir de ese piso como para, quizás, ¿no? En un espacio terapéutico poder replantearle a alguien, bueno, ¿qué tiene que ver usted con su síntoma, ¿no? Como decía Freud. Digo, ahí todo el tiempo hay tensiones que digo, yo hablaba con Mari recién hace un rato que agradezco ser parte de este tiempo, porque inclusive con las herramientas que uno tiene, profesionales o de formación, también, digamos, poder ser permeable, digamos, a estas transformaciones y, digamos, y todavía, bueno, es como que uno siente, digamos, las ideas en ebullición, ¿no? Constante. Todo el tiempo estás, pensando, por ejemplo, a mí me conmueve, digamos, me hace pensar mucho, bueno, qué armados de subjetivación, digamos, en estos tiempos, ¿no? Qué masculinidades para estos tiempos, qué producciones subjetivas, para las generaciones venideras, digamos, con todos estos movimientos, digamos, que han conmovido, digamos, tantos núcleos duros, digamos, incuestionables del patriarcado y que inamovibles, ¿no? ¿Cómo pensar eso, ¿no? Bueno, veremos los efectos de acá en adelante, pero bueno, son cuestiones que me parecen interesantísimas como para pensar. Pues recién hablabas de la doble y triple jornada, de las violencias, cómo impactan en la salud mental de las mujeres. Entonces hablamos de cómo el patriarcado definitivamente nos ha colocado en ese lugar de las locas y con ese beneficio de inventario que tiene para achacarnos. Sí, bueno, es muy frecuente el tema de la denigración, digamos, la estigmatización también. Es una doble estigmatización. Es una doble, sí. Bueno, digo, a propósito de esto, las mujeres, las disidencias, ¿se animan a acceder a los servicios de salud mental? ¿O todavía por el miedo al estigma o por el miedo a que precisamente alguien confirme que estamos locas, no llegan? ¿Cuál es el nivel de accesibilidad? Eso. No, yo creo que que llegar, digamos, hay una búsqueda. Ahora no siempre los servicios, digamos, son, no todos los servicios, no todos los profesionales, esto es una transformación, son amigables o permeables a eso, ¿no? Digo, no solamente en salud, en todas las instituciones, no sé, pautar entrevistas en horarios que digamos son difíciles, claro, difíciles de cumplir, digamos, no tomar, pero esto tiene que ver con, bueno, no tomar en cuenta la perspectiva del otro, claro, ¿no? Que por ahí, bueno, también en esto, digo, por ejemplo, en esto que mencionaba, que yo atravesé por trabajo en otros ministerios, ¿no? Sobre todo con el tema de evaluaciones familiares, que es muy contundente, digamos, creo que falta mucho tiempo como para empezar a cuestionarnos también desde ahí, bueno, esta sobrecarga de hacia las mujeres en los roles de cuidado, sí. Y también la culpabilización de las mujeres en la producción de las enfermedades mentales también en los senos familiares, sí. Que eso es muy importante, ¿no? Porque digo, claro, digamos, ¿quién más? Si es la mujer la que sostiene, digamos, sí. Y está poniendo el cuerpo todo el tiempo, ¿no? ¿A quién más, no? Si no, entonces, bueno, estas cosas hay que de empezar como por lo menos a que nos empiecen a hacer ruido, a cuestionarlas. Yo, por ejemplo, en estos trabajos se ha empezado, bueno, progresivamente también involucrar, digamos, a los varones en estas cuestiones de cuidado, digo, a responsabilizarlos por estas, digamos, digo, son prácticas que están muy arraigadas y que digamos de a poco, digamos, o uno esperaría, ¿no? Sí, que sea se la mayor brevedad posible. Sí, y pensando en esto, ¿no? Digo, en los equipos de profesionales intervinientes en esta área, evidentemente todavía necesitan un cambio, una transformación para abordar estas problemáticas, ¿no? Y pensaba, digo, que es muy común, y creo que todavía lo es, lamentablemente, que cuando las mujeres llegan con alguna de estas cuestiones que yo mencioné hace un rato, ansiedades, angustias, depresión, se recurre rápidamente a la medicalización. Sí. Cuando no se busca la causa, en realidad, de lo que está pasando en esa mujer, ¿no? ¿Es sí, así? Sí, sí. ¿Vos lo ves así? Bueno, la medicalización es... Y la automedicalización, bueno, sí, es un problema, otra. Digamos, crucial. Sí. Pero bueno, también me parece que tiene que ver con digamos, una sociedad, digamos, donde nos impone un funcionamiento, digamos, y una... Que tenemos que una estar, forma, sí. Digamos, claro, exacto, sí. Digamos, que tenemos que estar, digamos, todo el tiempo funcionales y sin espacio para la angustia, que en algunos casos, digamos, digo, en general, digamos, no es digamos, un síntoma eso. Sí, claro, entonces, eso bueno, digo. Permitirnos, digamos, estos espacios y acompañarlos también me parece que es importante. Yo te quería preguntar si desde una dirección provincial de salud mental, como es el área en el que estás a cargo, se puede trabajar de manera preventiva o si el Estado actúa solamente cuando ya está la urgencia o está el síntoma planteado y sí. Digamos, y sí, vamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es digamos una lucha. Digamos con la dificultad de recursos que siempre digamos tenemos, porque digo esto no es solamente a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel mundial, digamos, la salud mental no está reconocida, digamos, como parte de salud en algunos casos. Sí. Uno tiene que pelear en principio esa conveniar, digamos, ese criterio, ¿no? No, uno lo dice, digamos, salud mental es salud, al cansancio, pero a la hora de entablar políticas y bueno, y pensar, digamos, a la salud de las personas integralmente, esto no siempre es fácil, ¿no? Y a nivel provincial, si bien es cierto que más se focaliza en la asistencia, sin duda que se focaliza en la asistencia, digamos, se han empezado, digamos, de manera incipiente a armar, digamos, por ejemplo, algunos proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, ¿no? Armar redes con respecto a la prevención de suicidio en las escuelas, digamos, son proyectos muy incipientes, pero bueno, tienen ese horizonte de pensar en la prevención. Pero lo cierto es que nos cuesta pensar espacios de salud, mira, promotores de salud. Sí. Digo, como Estado nos cuesta muchísimo instaurar espacios de salud. Por ejemplo, no sé, espacios que tengan que ver, uno pensaría, ¿no?, con espacios lúdicos o de vínculos, digamos, en las salas de espera, o uno pensaría, sí, sí, ¿no?, en juegotecas, o pensaría, digamos, en trabajos grupales en los barrios, pero bueno, digamos, no siempre es sencillo instaurar estos espacios porque en general lo más visible es, digamos, bueno, resolver las urgencias, y pensaba para esos casos de urgencia, ponerle a alguien que nos esté escuchando ahora, que no tiene una obra social, que no tiene una capacidad económica como para recurrir a atender su salud mental en el sector privado, ¿qué herramientas tienen ustedes previstas? Bueno, los centros de salud prácticamente tienen, digamos, te diría, todos un psicólogo, un profesional psicólogo, psicóloga, bueno, también los hospitales, y digamos es una decisión, digamos, como dirección, con mis compañeros y demás, el tema de poder pensar en una redistribución del recurso en relación a lo territorial, ¿no? Ese es un horizonte. Porque, bueno, en otros tiempos, digamos que esto es algo que también viene a marcar la ley de salud mental, digamos, la mayor concentración y demás era, digamos, una mirada sumamente hospitalocéntrica. Claro. Y bueno, y esto, o al menos, ¿no?, se está intentando como de revertir. En algunos centros de salud tienen mayor lista de espera que en otros, sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, siempre, digamos, se intenta dar un lugar, dar un espacio. Y el trámite es personal. Sí, va a pedir acercar el turno, digamos, por ahí ya te digo, varía a veces de centro de salud en centro de salud, cuánta demora de acuerdo a la población por ahí de esos, sí, de esos barrios. Te digo, digamos, que en los que conozco están sobrecargados los turnos, sí, de una manera brutal. Sí. Quiere decir que hay un requerimiento. Y pero también por esto, ¿no? Porque que creo que también ese es otro debate a dar, ¿no? En principio, bueno, en varios ministerios tenemos, digamos, profesionales psicólogos de la salud mental, y bueno, también me parece que por ahí se puede pensar, digamos, a estos agentes como promotores de salud, ¿no? Que eso por ahí no suele hacerse, ¿no? Pero, digo, también generan efectos, también generan intervenciones, también, digamos, aportan su mirada en algún punto, ¿no? No así en un tratamiento, por supuesto, pero pero bueno, es un tema, digamos, pienso, porque es complejo. En esto que, sí, que decís, salud tiene el menor cúmulo en por ahí de esto también, ¿no? Un menor cúmulo de profesionales psicólogos en el sistema, digamos, en relación a otras áreas, y por ahí, digamos, la demanda siempre radica en una demanda asistencial, hasta que por ahí no podamos pensar en otras alternativas, ajá, digamos, un poco más amplias, digamos, el tratamiento individual, como lo conocemos, ¿no? Individual, en consultorio y con un corte así neoliberal. Bueno, esto, digamos, es probable que se sobrecargue, ¿no? Sí. Y no digo que esté mal, digamos, pero también esto de la psicopatologización extrema en la vida de la gente, esto hace que la demanda también sea mayor. Por ejemplo, no vivenciar una crisis, digamos, vital o una angustia, digamos, enseguida, digamos, correr el foco a la patologización, ¿no? Uh-huh. Sí. No, pensaba que sin ir a la ley de salud mental, la 26485 sí. contempla perfectamente la promoción de los y las acompañantes comunitarias, sí, que son claro. redes, no es una persona, sino que son redes de acompañantes comunitarias y comunitarios, y que eso claramente aportaría no solo a los a las situaciones de salud mental, sino a todas las situaciones claro. de violencia, que claramente después sí tienen incidencia o impacto claro. en la salud mental. Y eso es algo que probablemente no sea tan costoso tampoco, que me parece que es una cuestión, como vos decías hace un rato, de proyectarse, distribución de recursos y de cuestionar esas miradas hegemónicas de quiénes son las personas que atienden la salud mental y cómo, porque nadie está hablando que el rol de un acompañante comunitario va a ser un diagnóstico o medicar, ¿no? Pero formas no convencionales seguramente se podrá llevar adelante. O empezar a hacer intervenir, digamos, estrategias que por ahí, digamos, no son las tradicionales, ¿no? Pero como, por ejemplo, no sé, hace la intervención en el sostén de una mujer, por ejemplo, una organización barrial o un referente comunitario o el armado es artesanal, digamos. Sí. Pero bueno, también para eso es necesario que de a poco vayamos modificando nuestras prácticas. En ese sentido, ¿no? Sí. Hay algunas pequeñas, todavía está como incipiente, organizaciones de usuarias de la salud mental, que han estado incluso algunas en internación y que con una perspectiva de género cuestionan todo el aparato de las neurociencias, que es lo que se aplica. Sí. ¿Qué rol crees que debe tener la usuaria en esta lógica? Sí. ¿Qué rol respecto a la organización? Claro, a la exigencia de derechos. Me parece fundamental. Y de hecho es lo que por lo menos, es un objetivo a tener en cuenta, porque, inclusive la ley de salud mental, junto con estas otras leyes hermanas, ¿no?, de respeto, digamos, por los derechos humanos, creo que hacen, digamos, otorgar la palabra a estas poblaciones tan acalladas, si se las escucha. y que en esto, como Estado y yo como agente estatal, uno tiene que estar a la altura. Uh-huh. No siempre vamos a escuchar cosas bonitas, ¿no? todo lo contrario. Y uno abre, digamos, un abanico de reclamos y tiene que poder estar a la altura, en principio desde el respeto, ¿no?, y desde la escucha de una vivencia y de una singularidad, digamos, muy de cada quien, ¿no? Claro, por ahí a veces se han hecho, digamos, algunas actividades y que por ahí a mí me ha asombrado, y todavía yo no sé muy bien cómo pensar, ¿no?, pero algunos posicionamientos muy rígidos respecto de otorgar la palabra, digamos, y cuando uno otorga la palabra, digamos, eso tiene sus consecuencias y tiene que poder estar a la altura de escuchar esa palabra. Uh-huh. Entonces, en tanto en la salud mental como, en el terreno de los derechos de las mujeres, de disidentes, trans y demás, hay que bancarnos, digamos, esas palabras, ¿no? hay que bancarnos esas voces y no todo el mundo está dispuesto a acompañar esos procesos. Mira, qué interesante. ¿Tienen algún sistema de monitoreo interno como para evaluar sus propios trabajos? Es decir, termina un año, ¿en qué se empeoró, en qué se mejoró? Sí. Y de gestión a gestión también existen, no sé si trabajos estadísticos o algo así. Sí, bueno, digamos, yo particularmente estoy hace un año, pero nunca anteriormente he estado, digamos, en un trabajo que tenga que ver con gestión, pero sí, digamos, me parece que falta, digamos, esta historización o este traspaso, ¿no?, de gestión a gestión de, no sé, documentación, claro, recopilación. Es una tarea que pareciera, ¿no?, que como que comienza cada vez. Claro. Claro. Pero bueno. ¿Están en eso? Sí. ¿Están en eso? Sí, sí. En realidad, digamos, también, por ejemplo, ¿no?, faltaban muchos datos que la provincia, digamos, es un tema a tener en cuenta, la problemática de suicidio. Claro. Y bueno, si bien hay algunos datos estadísticos, bueno, falta por ahí actualizarlos, la elaboración de esos datos, y bueno, en eso se está, ¿no? Pero sí. Y después de las prácticas, por ejemplo, en relación a adicciones, que por ahí, bueno, no es específicamente la dirección que me compete, pero, por ejemplo, en este momento hay un trabajo que realizan que tiene que ver con una encuesta de accesibilidad. Entonces, bueno, eso me resulta interesante porque se dirigen a las localidades y al, digamos, al interior de la provincia o ya sea en Santa Rosa, y, digamos, no solamente ellos, digamos, evalúan estos datos, sino que también la idea es intervenir con esos agentes, ¿no? Porque también es un tema con mucha expulsión y entonces en ese sentido, bueno, no solamente plantea una recopilación de datos, sino también una intervención sobre esos agentes, claro, de salud. Claro, ¿no? Claro. Y Paula, en este breve año de gestión que has tenido, pero bueno, con un intenso trabajo ahí, ¿no? No es nada fácil lo tuyo. ¿Qué nos podés contar relacionado con las adolescentes? ¿Las adolescentes recurren a los servicios de salud mental y cuáles son sus mayores problemáticas? Sí, bueno, también recurren, digamos, en relación a... bueno, tenemos varios servicios, digamos, infantos juveniles, que bueno, esto por ahí es muy importante porque son servicios de referencia a nivel provincial y por ahí, digamos, en algunas situaciones, en algunas circunstancias, por ahí, a diferencia de lo que yo venía hablando de los centros de salud más cercanos, bueno, por ahí estos servicios, digamos, abordan y llegan, digamos, muchas derivaciones de distintas instituciones. ¿Cómo llegan? Y a mí me gustaría que llegaran de una manera más autónoma. En general, digamos, llegan, digamos, más en el sistema público, no así por ahí en el privado, más por derivaciones escolares, derivaciones, digamos, que tienen que ver con lo institucional. Y por ahí las problemáticas frecuentes, digamos, que hoy en día, digamos, se plantean, digamos, tienen que ver con la impulsión, tienen que ver con, por ahí, quizás algunas cuestiones de incipiente adicción asociadas, de consumos, en realidad, porque, bueno, uno en ese tiempo, digamos, muy plástico, también creo que hay grandes oportunidades o posibilidades, ¿no? Porque en general, ¿no? A veces tiene que ver con otras cosas. Claro, ¿no? Que sí, sin duda. Sí. ¿Vos sí? No, no, Mari, meteré. No, no, que en varias oportunidades planteaste la cuestión de, bueno, de la mirada sobre el suicidio, que es algo que desde el periodismo muchas veces nos encontramos con muchas dudas sobre cómo abordarlo. Sabemos que nuestra provincia adhirió a la ley nacional. Que estaba buscando el número de teléfono, si hay alguna línea de ayuda, porque digo, nombramos, sí que hay, importante que demos el dispositivo. Sí, es una línea que, bueno, es la 136. Hace mucho que está la línea. Sí, hace muchísimos años. Línea 136. 136, que es de atención a personas en crisis. Sí. En realidad, bueno, ahora estamos tratando, bueno, de también justamente de replantear un trabajo sobre esas líneas porque por ejemplo, bueno, ver, digamos, qué tipo de población, digamos, accede a ese servicio, claro, porque hoy en día los métodos de comunicación y de acceso a la comunicación han cambiado, entonces, pero bueno, estamos inclusive tratando de ver, qué bueno que han preguntado, porque tratando de volver a difundir este recurso que por ahí mucho no se tiene en cuenta y está disponible las 24 horas, todos los días, en todo el territorio provincial, digamos, es gratuito, se puede llamar de un celular, digamos, y bueno, y ahí también, digamos, se atienden, digamos, los operadores que corresponden, digamos, a esta línea y están preparados para eso. Pero también es una idea de conseguir, digamos, un acercamiento, una accesibilidad al sistema de salud, digamos. A veces la persona quiere dar el nombre, a veces no, esto es libre, pero bueno, siempre se intenta, digamos, tener a la palabra como una herramienta de trabajo importante, ponderarla, ¿no? Y sobre todo, bueno, esto, hacer una conexión o un puente con el sistema de salud. Claro, y que no está difundido realmente eso. Sí, ¿viste? Sí, yo ahora sí, que lo mencionaste, recordé el número y digo, hace años que está, y sin embargo no se difunde, no se conoce. Sí, con el tema de las noticias que tienen que ver con suicidio específicamente, también se había hecho en su momento una capacitación con la Defensoría del Público y fue muy interesante, bueno, varios medios, digamos, ustedes han participado y demás, ha sido muy muy interesante, y bueno, y también, digamos, eso a nosotros, ¿no?, como subsecretaría nos brindó la posibilidad de empezar a pensar también. Por ejemplo, cuando emerge una noticia de estas características y hay alguna cuestión vulneratoria, poder como acercarnos a ese medio, brindarle la guía que digamos circula, digamos que de abordaje, bueno, una serie de cuestiones y entre ellas también el acercamiento de estos recursos, ¿no? Claro. De la línea 136. Y de la 132, que es de orientación en realidad para personas, digamos, con alguna situación de consumo problemático, ¿no? También. Bien, 136 y 132. Sí. Y dentro de esta gestión que estás llevando a cabo, que estuvimos hablando en realidad en toda esta conversación de todo un poquito así, ¿no? ¿Qué estrategias te parece a vos que se podrían llevar adelante para intervenir en esta problemática donde se generen, no sé, esos espacios de abordaje mucho más amigables, mucho más amorosos para las personas que tienen estos padecimientos mentales, ¿no? No solamente hablamos de mujeres o disidencias, sino de todas las personas. Digo, ¿de qué manera se podrían desarrollar esos espacios que tengan que ver un poco más con el acercamiento, con la amorosidad y no tanto con la expulsión? Bueno, en principio a mí me parece, nosotros trabajamos con, digamos, no necesitamos mucha más herramienta para trabajar que inclusive nuestra propia subjetividad y formación, ¿no? En ese sentido, digamos, una apuesta fuerte, digamos, a sensibilizar, claro. o por ahí, bueno, esto, ¿no? A capacitar al personal, digamos, en estas temáticas. Sí. Eso me parece fundamental, sí, en principio. Sí. Y después, digamos, en el trabajo en equipo, me han contado situaciones muy interesantes, ¿no? Con respecto a la guía ILE, por ejemplo, donde, digamos, el trabajo en equipo ha fortalecido un nivel de reflexión y de crítica que, por ejemplo, aquellos que habían sido objetores, ajá, digamos, no han transmutado esta condición, ¿no? Y esto, digamos, tiene que ver con que, por eso digo, como que hay una transformación que es de a poco y que tiene que ver con una transformación social que toca a las instituciones, que claro, por ahí las instituciones son más lentas en hablar judicial por sin ahí no duda. pero son más lentas en ayornarse a estas transformaciones, sí, pero que tarde o temprano, digamos, de alguna forma se empapan en estos, uh-huh, en estos cambios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, con los mismos compañeros y compañeras que empiezan como a dialogar y a pensar en el trabajo interno. Esto es una experiencia que han contado, ¿no? De un centro de salud, uh-huh, por ejemplo. Mira qué bien. Sí, recordamos que la guía ILE, sí, es la herramienta, uh-huh, que generó el Ministerio de Salud, sí, para llevar adelante las interrupciones legales del embarazo, interrupciones que están previstas, uh-huh, en el artículo 86 del Código, sí, Penal, un código, sí, de, sí, 1921, y que es una guía de vanguardia y que está en permanente revisión, porque por supuesto, sí, los casos que se presentan demuestran que ninguna herramienta jurídica o legal o técnica abarca la totalidad de las subjetividades de los seres, claro, humanos, de las situaciones, sí, sociales y físicas de las humanas y las personas gestantes. Y a propósito de esto, ya que estamos hablando, sí, de la, sí, del aborto. ¿De la ILE, sí, o sí, no? ¿En serio? Ya que estamos hablando del aborto, ya que hoy es un día especial, día de presentación de un proyecto de legalización. Bueno, sobre la salud mental y el aborto se han creado mitos, ajá, extraordinarios, que si abortaste, sí, vas a volver loca, que nunca más en tu vida vas a poder dormir, sí, que un bebé, sí, va a venir volando el trauma. En cada sueño. El trauma, por claro, favor. Claro, exacto. ¿Cómo eso sigue, sí, siendo, sí, sí, parte de la construcción? No, bueno, eso es muy importante porque pudimos plasmarlo en la guía, digamos, fue abierta, digamos, a distintos sectores, a nosotros como dirección se nos pidió colaboración en la área que corresponde a la causal salud, sí, digamos, sí, que demos nuestra perspectiva. Y en ese sentido, digamos, se abrió un trabajo con los agentes de salud y sí, bueno, hay una postura clara que digo, se habló mucho de trauma en este, sí, sentido y digo, los efectos traumáticos, digamos, corresponden, digamos, a una coerción, digamos, siempre que alguien está coercionado, digamos, es probable que en algún que punto surja, uh-huh, digamos, algún tipo de padecimiento, ¿no? Es esto lo que genera, digamos, padecimiento. Y algo muy, muy, muy importante que bueno, decir, digamos, que es trauma, que eso va a ser traumático, es arrogarnos, digamos, una postura, digamos, muy omnipotente. Claro. Porque, digamos, también nosotros trabajamos el trauma en diversos tiempos, digamos, puede haber una situación que acontezca hoy y que, digamos, devenga traumática en un posterior, ¿no? Por eso también en estas cuestiones que tienen que ver con las denuncias de abusos, ¿no? Y posteriormente, digo, esto tiene que ver con lógicas que hacen a los tiempos subjetivos, no cronológicos. Entonces, bueno, en este sentido, la dirección tiene una postura respecto a esto que... por eso también es muy interesante y la ley de salud mental nos brinda herramientas en ese sentido para para hablar de padecimiento psíquico y no que la mujer, esto que mencionaba, no se necesita, digamos, tener una patologizar a las mujeres, digamos, en este tipo de decisiones que atañen sobre su cuerpo. Claro. Sino que bueno, la causal salud me refiero, digamos, posterior, digamos, que cuando bueno, por ahí esto también es a trabajar en los equipos, porque era como una exigencia, bueno, pero ¿qué tiene que tener? Tiene que tener, digamos, algún tipo de patología, digamos, para acceder a esta práctica, ¿no? Y en realidad, digamos, basta con un padecimiento mental que tiene que ver con la pérdida de ciertos bienestares y equilibrio que sí. Hace a recuerdo a esto, que ¿no? En su momento cuando se había presentado el proyecto en la Cámara de Diputados que se había aprobado y que después Jorge lo vetó, que se llamó en su momento la ley Pepino, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, claro. El argumento que utilizó Jorge para vetarlo es que contemplaba la salud mental. Entonces, digamos, todo bien con el tema del aborto, pero en determinados padecimientos o cosas. Por una cuestión de salud mental, no, porque entonces lo dejamos librado a la decisión de la persona. Y entonces ya tenemos nada más peligroso. Nada más peligroso que eso, ¿no? Que es lo que vos estabas diciendo recién. Lo traumático es lo que te genera trauma, muy probablemente tenga alguna relación con la coerción. Claro. La coerción es obligada a, ya sea a maternar o a abortar también, claro, digamos. Claro. Cualquier situación que nos obligue a algo, después es muy probable que aparezca el trauma. Con lo cual es tan, digamos, simple como esto de decir, en la libertad y en el ejercicio de la libertad sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones, no hay nada traumático. Es el ejercicio de un derecho, ¿no? Claro que sí. Podemos elegir con libertad, sería todo fantástico. Claro que sí. Y no generaría y esto, todo esto. Bueno, un entrecruzamiento súper interesante con digamos, la militancia por la ley de salud mental, porque justamente también tiene que ver con eso, con que una persona pueda definir también cuáles son las estrategias, digamos, más adecuadas en las cuales, digamos, quiere llevar adelante un tratamiento, ¿no? Digo, si bien, a ver, con la salvedad de que hay ciertas situaciones donde la ley contempla, digamos, por ejemplo, internaciones involuntarias en algunos casos específicos, pero, digamos, eso no tiene que ser el horizonte, digamos, sino que en algún punto, bueno, digo, tiene que ser el último recurso, digamos, habiéndose agotado otras circunstancias, ¿no? Bien. Pero bueno, es complejo. Sí, no, de las cosas más interesantes que me quedaron dando vuelta de esta charla es esto de empoderar, la necesidad de empoderar, no empoderar, sino de potenciar a nuestras adolescentes para que en todo caso puedan llegar a acceder a los servicios de salud mental sin estas derivaciones que son intervenciones de organismos en los que no confiamos tanto. No, lamentablemente. Pero aunque confiáramos, siempre mejor que las decisiones las podamos tomar en por libertad, supuesto. ¿No? Las adolescentes son sujetas de derecho. Se ha dejado de exigir, o sea, hubo un cambio también en los profesionales, en dejar de exigir que venga con la madre, que venga con el padre, que venga con el tío, esto, digamos, en algunos aspectos está cambiando, bueno, ¿no? Aunque eso va lentamente, pero se van notando los cambios. Sí. Como esto también de la recurrencia a la internación, digo, que vos bien hablabas de que es bastante traumático eso. Me parece a mí, hablando de traumas, cuando se produce una internación en estos casos, cuando a mí me parece que es una cosa bastante lamentable. Bueno, ese es un tema de debate muy álgido, digamos, el tema de las internaciones, porque este es el punto, digamos, me parece que entra en controversia en muchas ocasiones y que hace que haya como esto, ¿no?, detractores de la ley de salud mental, claro, ¿no? Ese es el punto que por ahí no, digamos, bueno, de hecho hoy en día, digamos, hay organizaciones más que nada que vienen de la psiquiatría, digamos, que pugnan, digamos, por el justamente el no cierre de los hospitales monovalentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay, digamos, es un territorio que está, digamos, convulsionado, pese a que la ley es del 2010. Sí, ¿no? Fíjate. Sí, recordamos que la ley dice que en 2020 se deberían cerrar estos. Sí. Espacios, tal cual. Sí, tortura. Sí, que habla de, que esto es por ahí la discusión, habla de una transformación de esos espacios. En una reunión de direcciones provinciales, ese espacio podría devenir, no sé, un hospital general, podría devenir, uh-huh, digamos, un espacio cultural con asistencia, podría devenir en un centro de medio camino, claro, sí. Podría tener múltiples opciones que tienen que ver con la salud mental, pero que no contempla ya lo que es la internación. Sí, que en realidad la ley no es que no contempla la internación. Digamos, la contempla en casos específicos. Bueno, en determinados casos, ¿no? Sí. Como y en hospitales generales, que esto es importantísimo, sí, ¿no? Sí, que... porque también hay un estigma. Claro, como otra forma de atención de la salud. Sí, porque si no también se estigmatiza nuevamente. Volvemos a lo mismo. Todos los temas que muchas veces en la sociedad no podemos resolverlos de alguna forma, como que los sacamos y los apartamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, se invisibiliza, como decimos. Cuando no podemos abordar la cuestión de la salud mental y lograr una mejoría, un bienestar, entonces lo apartamos del resto de la sociedad en lugares que están muy lejos de ser el mejor lugar, ¿no? Claro. Para esas personas. Sí, es como sacarse un problema. Sí. Bueno. María Paula, ha sido muy grato tenerte en este rato de la tarde, que compartas con nosotras. A lo mejor te hemos acribillado un poquito con las preguntas. Unos mates que fueron horribles. Horrible, los mates, pero bueno. Muy verdes, como todas las plazas en este momento. Señora. Mientras nosotras estamos acá, observamos algunas imágenes que nos llegan desde otro lugares, y les recomiendo que entren a el Instagram de radiokermés.com, porque ahí ya está la foto del pañuelazo en Santa Rosa. Buenísimo. Así que vemos a todas nuestras compañeras allí trabajando y subiendo lo que está pasando también en la plaza de Santa Rosa. De Santa Rosa, y en cientos de ciudades de nuestro país se está replicando esta maravillosa María Verde. Paula, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen vibrando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, me he nacido pa' callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron. Quien nunca se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz, desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con la gran. Potencia machista. No se nos acose, juzgue ni ofenda por el mero hecho de transitar por la calle. La ropa que... conduce Mari Servino. Martes de 5 a 7 de la tarde por Radio Kermés 106.1. Y ya seguimos en los últimos minutos de este programa especial del día de hoy, 28 de mayo, día de la acción por la salud de las mujeres. Hace unos minutos nada más despedíamos a María Paula Weigel, que ya es directora de salud mental de la provincia de La Pampa, una entrevista interesante que tuvimos aquí con las compañeras y María Paula. Y en este momento estamos en comunicación vía telefónica con nuestra movilera del día de hoy, la Colo Staudiller, que está allí en la, me imagino que en la universidad, con alguna compañera. Hola, Colo. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos con Cintia y con Vero ya en los minutos finales del programa. Recta final, qué sí. Bueno. Yo acá estoy con Karina, que bueno, ya forma parte de Marea Insurgente, ahora están acá como anfitrionando, son del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidad. Así que, nada, como están llevando adelante el evento y coordinando todas las actividades que se dieron en el día de la fecha, que la verdad que está súper lindo y a pesar del frío todavía sí. Somos un montón. Qué bueno. Está súper bueno. Si vos querés yo te dejo con ella, si dale. Ella te cuenta bien cómo se han organizado y demás. Cómo no, cómo no. Dale, María, sí, ya no te robo más tiempo. Dale, Colo, gracias. Ahí vamos. Hola. Hola, ¿qué tal, Mari? Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Bueno, acá estamos ya en los minutos finales del programa del día de hoy, que lo hemos dedicado específicamente a la acción de la salud por las mujeres y, por supuesto, al aborto. Así que estamos aquí con Cintia Alcaraz y con Verónica McLennan en la mesa y queríamos que nos contaras cómo ha sido un poco la organización de todo este evento y cómo se llevó a cabo y en qué están en este momento. Mira, nosotras como Marea Insurgente, sí. Hace unos meses atrás nos quedamos realmente mal cuando los pro-aborto clandestinos dieron una charla acá en el Aula Magna, sí. Donde la gestión de la universidad permitió, digamos, que se diera una charla sobre eso, donde en la charla esa se han dicho mentiras, se sí. Han dicho atrocidades, desinformación de lo que es el proyecto del aborto. Entonces, a partir de eso dijimos, nosotras tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar con esto. Y a partir de allí dijimos, bueno, el 28 sabíamos que por octava vez se presentaba sí. El proyecto en lo que es el Congreso, y entonces a partir de allí le pedimos y las invitamos a las mujeres del foro a realizar este evento, este super festival. En este momento están tocando las Dogas, ajá. Increíbles artistas, sí, hermosas. Sí, sí. Así que fue, digamos, a partir de eso... De recibir, digamos, la buena onda de las artistas locales de acá de Santa Rosa, como Rocío Sánchez, Claudia Lupardo, Las Dogas, las chicas de La Murga, que hicieron una matanza increíble. También, bueno, diferentes organizaciones que hoy están presentes acá en el festival, y principalmente la ayuda de las mujeres del foro, claro. Que hace años que vienen luchando, peleando, y que no se cansan de seguir estando en la calle. Nosotras teníamos ese miedo de que por este año electoral y demás, la marea verde se aplacara, pero no. Hoy el festival da cuenta de que esa marea hoy está más potente que nunca, y que como mujeres y cuerpos gestantes no vamos a parar de luchar por lo que nos corresponde, que es el derecho a decidir. Cari, recién hacías mención a, bueno, al sostenimiento del movimiento feminista sobre esta lucha, pero también al avance institucional de los grupos antiderechos. En la universidad, sobre todo, se les ha dado un espacio de privilegio. ¿Cómo se está, bueno, laburando ahí adentro desde ustedes, digo, desde las estudiantes? Mira, nosotras somos estudiantes, la mayoría, bueno, no, somos todas estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Hoy tenemos, somos parte del Centro de Estudiantes, tenemos la cátedra, la Secretaría de Género, y algunas compañeras están en la cátedra de ESI. A través de la cátedra, de diferentes espacios, estamos tratando de generar diferentes movimientos, diferentes actividades, que den marcha atrás con estas cuestiones, principalmente tratando de estar cautas en ver que una nueva charla, una nueva actividad sobre estos grupos pueda pisar, digamos, nuestra casa de estudios. Nosotros estamos en total desacuerdo porque permitir eso es tener una posición política con respecto, digamos, al posicionamiento con respecto al aborto. Y estamos en contra de esto de la libertad de palabra en cuanto a esto, porque vos dándole la posibilidad a los grupos antiderechos a que accedan a nuestra casa de estudio es tener una posición política. Nosotras estamos totalmente en contra de eso. Por eso también creíamos necesario que hoy sea acá en la universidad el festival y no en la plaza, que bueno, está acá enfrente, pero es como hacerle no es lo mismo, claro. Claro. Es una pelea de territorio más, ¿no, Karina? Territorio. Una pelea de territorio también, ¿no? Y sentís que, bueno, finalizando ya las actividades, ¿lograron lo que querían? Sí, sí. Ustedes ya van a ver las fotos y Estamos viendo las fotos en Radio Kermés, sí. En nuestro Instagram. Y bueno, estamos también un poco con ustedes ahí. Pero bueno, hoy queríamos también, desde lo que hacemos nosotras, que es hacer radio, queríamos hacer un programa especial dedicado a esta temática y también a todos otros aspectos que tienen que ver con la salud de las mujeres, las lesbianas y las trans. Exactamente. Y te quería preguntar respecto de, bueno, ¿cómo está la organización interna de ustedes, teniendo en cuenta que la presentación del proyecto es ahora, pero esto, bueno, probablemente siga y siendo bastante largo, ¿no? Vos mencionabas, por ejemplo, a las mujeres del foro, mujeres que desde hace tantos años que la vienen peleando, las más jovencitas están comenzando, pero ¿sentís como que esa posta de continuar la lucha está bien organizada y está bien? Mirá, recién, o sea, este es un nuevo año, pero digamos, el 2018 nos dejó el ejemplo de que si nos organizamos, de que si informamos, que es importante la información, de que si empezamos a romper con muchas falacias de parte, digamos, de estos grupos, de la iglesia y del Estado mismo también, podemos multiplicar, digamos, la lucha, la organización. Por eso es importante, digamos, generar estos espacios, y no solo acá en la universidad, sino que duplicarlos en todos los espacios donde estemos hoy, por ejemplo, en las aulas, en las casas, discutir con nuestras familias para que esto, digamos, el proyecto que hoy se está presentando nuevamente en el Congreso, pueda tener, digamos, la sociedad acceder a esa información y romper, digamos, con muchos mitos, con muchos falacias que se han creado, digamos, a lo largo de estos años y de la historia, porque sabemos bien que muchas de las informaciones que manejan otros grupos es a través de la mentira, de la desinformación, para que el aborto hoy no sea legal en Argentina. Y estas cuestiones también hacen que, por ejemplo, la ley ILE tenga, digamos, las problemáticas y las fallas que hoy tiene, siendo una ley nacional, como fue con el caso de la nena de 11 años que se le prohibió la interrupción legal del embarazo. Karina, felicitaciones por esta enorme acción, porque hoy es Día de Acción por la salud de las mujeres lesbianas, travestis y trans, un derecho humano al que no todas ni todes acceden. Así que, bueno, este camino también lo estamos haciendo entre todas y todes, y está buenísimo que estén ahí con ese compromiso. Sí, Karina. Muchísimas gracias a ustedes. Las quiero felicitar porque sabemos que una de las ramas importantes para que la ley se apruebe es que los medios sean autogestivos, autogestionados, y que tengan la palabra de todas las mujeres lesbianas y trans. Así que gracias a ustedes. Gracias, no, Karina, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Karina, ¿la cola anda por ahí? ¿La perdimos? De Marea Insurgente. Marea Insurgente, Karina, desconozco su apellido. Moreira, Cari Moreira. Karina Moreira, bien. Es importante para tenerlas en cuenta, estas chicas que están llevando adelante, tomando la posta. La Colo se fue, sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la Colo? ¡Ah! ¡Hola, Colo! Hola, Colo, ¿cómo estás? Colo, contanos, porque... Vero. Y la Vero. ¡Hola, Vero! Y está Anabela también. Y la Nina. Y la Nina. ¡Ah, hola, Nina! Estamos todas y todes. Estamos todos. Sí, Colo, bueno, contanos, ¿ya se terminó? ¿Ya hicieron el pañuelazo? Hicieron el pañuelazo, pero no sé si no está previsto otro pañuelazo para dentro de un ratito. No me digas. Estaba escuchando acá, porque era hacer algo temprano para que esté como en concordancia con todo, con claro. el pañuelazo a nivel nacional. Y había escuchado que tal vez se hacía otro, otro después, más. Pero bueno, otro más. Pero bueno, vamos a ver cómo se sigue llevando adelante. Y hay mucha gente. Están bastante concurrida la actividad, por suerte. La verdad que sí, hay mucha gente joven. Bien. También hay mucha gente, estudiantes de la universidad, muchas estudiantas y estudiantes. Y a la vez también mucha gente que vino a acompañar. Es como bastante surtido, pero hay mucha juventud y esto me parece súper rescatable. Y también... está re lindo la organización, la verdad que las chicas estuvieron impecables, bueno, ahora con las dogas bailando, y también hay un clima que es súper lindo de estos eventos, ¿no? Es un clima de reempoderamiento y de recordarnos y abrazarnos, que es súper importante poder tener esos espacios. ¡Qué bueno! Paula Staudinger y su primera experiencia como movilera kermesera. Impresionante. Muy bien, Colo. Gracias. Bueno. Gracias, no, gracias a ustedes, chicas, por el trabajo que llevan adelante en el día y por esta iniciativa que la verdad que es para sacarse el sombrero. Gracias a vos también por participar y ofrecerte como movilera, mira, fantástico. Bueno, buenísimo. Gracias, Colo. Besos, besos. Bueno, compañeras, que terminen bien la jornada y si por ahí llegan todavía nos podemos encontrar acá en la plaza. Bueno, okay. Dale. Son las 7:01. ¿Llegamos? Ya tenemos, no sé. No, terminamos, hoy terminó nuestra jornada al aire. Está, ¿no? Vamos, yo tengo degenerades. Vos tenés claro. Yo les solamente un último recordatorio, compañeras, que quiero hacer. Hay un catre acá. Sí, no, no sé. En algún momento, en alguna oportunidad, estuvimos hablando aquí con las compañeras que integran el Centro de Salud del FONAVI 42, que se llama Nélida Maldonado, justamente en reconocimiento a una enfermera que trabajó allí, que transcurrió su vida laboral en ese centro de salud. Está bueno esto de recordar a las mujeres. Y de reivindicarlas en sus tareas. Y el Centro de Salud del FONAVI 42, Nélida Maldonado, hizo una serie de actividades en relación al Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que lo hizo allí en el mismo Centro de Salud, y tiene previsto para el 30 encuentro de fútbol femenino en el Espacio Verde, que está contiguo al Centro de Salud. ¿Y qué hacen el jueves también las compañeras? El relanzamiento de la Consejería en Derechos Sexuales y Reproductivos. Bien. O sea, la Consejería ahí en el Centro de Salud viene trabajando hace ya años. Sí. Este jueves la vuelven a reinstalar, ¿no? Y a relanzar como para que se tenga en cuenta que está a disposición los días jueves en el horario de 14 a 16, creo que están las compañeras allí, esa demanda, o sea, no hay necesidad de sacar turno. Adolescentes, mujeres, disidencias. Y algo que me contaron, que me parece realmente digno de destacar y de contar para que las mujeres se acerquen, que el viernes a partir de las 7:30 van a hacer PAP a demanda. Ajá. Toda la mañana. ¿Papa Nicolás? La compañera, claro, sí, señora. Papa Nicolás. Así el Papa. sin turno, sin nada, van llegando. Ajá. Y se van haciendo el Papa Nicolau. Así que bueno, era algo que tenía que difundir, que las compañeras del Centro de Salud... Sí, la jornada de fútbol empieza a las 14, sí, también es, el jueves. El jueves a las 14. Bueno. Y la consejería va a ser a la mañana, el relanzamiento, y ahí se va a brindar folletería, información y demás. Un centro de salud al cual siempre hay que destacar porque hace una labor muy interesante. Muy y tiene que ver, sin duda alguna, con... la dirección en otros tiempos de Graciela López Gallardo, allí que instaló la problemática. Sí. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Bueno, compañeras, compañeros, audiencia, gracias por soportarnos en el día de hoy. Gracias por compartir, compañeras. Y bueno, quédense porque la programación de Radio Carmen sigue. Radio Carmen sigue. Nosotras no sé qué haremos con el resto de las compañeras. Vos te tenés que quedar, pero tenés el catre preparado. Sí, gracias, Nina. Gracias, Anabela. Gracias a la Sofi, que ha estado por allí. Sofía MacLennan, que ha estado trabajando en el Instagram de Radio Carmes, quien tengo que ir a buscar porque está haciendo la producción de Degenerades, así que capaz que me voy y no sé si nos llevo el pañuelazo. Llegás. Todo puede ser. Ok, bueno, nos vemos. Hasta la próxima, nos reencontramos. Chau.